Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, buenas tardes, qué bueno estar con ustedes una vez más en el día de hoy. Esto es Diálogo Pastoral. ¿Quién les habla? Es el doctor de León, verdadero doctor. Dios les bendiga, muy buenas tardes, aquí estamos para exaltar y glorificar a aquel que me salvó. Aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy buenas tardes tengan ustedes. Comenzamos ya el fin de semana. Un día más. Esta noche, antes de que se me vaya a olvidar, tenemos servicio aquí en nuestra iglesia. Ahí en su pantalla de televisión está apareciendo la dirección. Tome lápiz y anótela. 9426 de la calle Telephone. Esta noche, 9426 Telephone Road, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Así que usted puede venir esta noche y participar con nosotros el día de mañana a las 7:30 de la noche. Y también el día domingo, si así usted lo desea, puede venir en la mañana, 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Hay espacio suficiente. Estamos como quiera expandiendo nuestra facilidad, nuestro santuario. El santuario expandido. Vamos a poder sentar ahora 4,500 personas. Porque prácticamente ya estamos lleno a capacidad en el santuario de 2,000 personas que tenemos. Pero todavía hay espacio, podemos squeeze you, podemos ahí darle una empujadita y buscarle una sillita que usted pueda sentarse. Así que dése la vuelta en el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone, aquí en la ciudad espacial, la ciudad de Houston, aquí en el estado de Texas. Queremos aprovechar la oportunidad también y saludar a toda la audiencia que nos escucha. Recuerden, estamos en vivo simultáneamente, tanto en la radio como en la televisión. En la televisión usted sabe que es el canal 55.3 Nación TV, donde estamos transmitiendo. Y usted puede sintonizarnos al mediodía y también a las 5 de la tarde todos los días. 5 de la tarde de lunes a domingo y al mediodía de lunes a viernes. Aquí estamos y usted puede participar también de nuestro programa cuando nosotros abramos las líneas telefónicas. Estamos también transmitiendo en vivo a través de Radio Aleluya, la gran cadena del estado de Texas, 88.1 FM, 980 AM. Transmitimos para Freeport, Angleton, Galveston, Houston, Rosenberg. Estamos transmitiendo Livingston y también Centerville, diferentes áreas, pueblos, aquí dentro del estado de Texas, a través de las 980 AM, 88.1 FM, y las emisoras o translators o emisoras repetidoras de Radio Aleluya. Estamos también llegando a ustedes a todo el continente americano. Por más de 10 años hemos estado transmitiendo todo el continente americano a través de Voz de Restauración, KBOH, antes se llamaba Alta Aventura, Voz de Esperanza, era High Adventure, así se llamaba antes, ahora es desde hace ya unos años, Voz de Restauración, para toda América. Todas las tardes en el tiempo universal coordinado es a las 2 de la tarde. Lo que nosotros en aviación llamamos Zulu Time, en la hora Zulu, es 2 de la tarde. Y transmitimos llegando a todo el continente americano. También estamos transmitiendo en emisoras locales, en Miami, Florida, Honduras, El Salvador, México, Perú, Argentina, Uruguay y Chile. Así que Dios les bendiga, contentos aquí estamos y ya nos arrancamos. Muy bien, póngase cómodo, abróchese los cinturones, porque el avión comienza ya a decolar por la pista y ya la torre ha dicho you clear to take off. Así que clearing to take off, usted se pone cómodo y abrimos la Biblia. Yo estaba mirando en el libro de San Mateo. Algo que quiero compartir con ustedes unos minutos. A ratito vamos a estar ya dialogando, contestando sus preguntas. En el libro de Mateo, capítulo 7, hay algo que sí es importante decir. Y para hablar de esto, quiero solamente señalar algo. Muchas veces hay muchas cosas que la gente hace por costumbre, lo hace por tradición. Las tradiciones no siempre son cosas malas, pero hay tradiciones cuando entran en cierta contrariedad con lo que Dios ha dicho, puede convertirse en un arma de doble filo. Y tenemos que tener cuidado. Hay cosas que nosotros hacemos por tradición. Por ejemplo, usted y yo estamos hablando español por tradición. Si usted hubiera nacido en China, usted hablara chino. Y si hubiera nacido en Rusia, usted hablara ruso. ¿Por qué habla español igual que yo? Porque nació en un pueblo, en una nación, donde es la lengua vernácula, es la lengua que se habla. Nosotros, usted por ejemplo, tiene cierto estilo de vestir por tradición. Se pone, por ejemplo, si es hombre en América Latina, normalmente se pone pantalón, una camisa. Si usted viviera en Arabia Saudita, se pusiera un faldón grande. Tradición. Andamos aquí con la cabeza descubierta por tradición. Si usted estuviera en los países del Medio Oriente, probablemente anduviera con un turbante puesto en la cabeza. Y si usted es mujer y vive en las planicies, en las alturas de Perú, se va a poner un gorrito, un sombrerito, como las personas indígenas, aborígenas en el Perú, en Perú y en Bolivia hacen normalmente. ¿Se da cuenta? Hay muchas cosas que se hacen por tradición. Las tradiciones, como le estoy hablando de forma de hablar, de adornos que las personas se ponen a veces, no son cosas que necesariamente sean contraproducentes o pecaminosas delante de Dios y delante de la presencia del Señor. Hay cosas, no obstante, que son tradicionales que sí van en contra de lo que Dios ha dicho, o a veces suplantan cosas que Dios ha dicho, y ahí es donde está el problema. Es el caso de lo que el Señor Jesús enseña. En Marcos, ya dije, capítulo 7, dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose, oiga bien, a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal, de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Me paro aquí. Bueno, el enfoque aquí es lavarse las manos. Acuérdese que en las reuniones de Jesús, donde quiera que Jesús andaba, habían varios tipos de personas. Y no todo el mundo tenía el mismo motivo por el cual seguía a Jesús. Habían gente que seguían a Jesús porque sabían que en él había cierta gracia especial, poder, con lo cual pudiese hacer algún milagro, alguna sanidad, alguna liberación y traer cierto bienestar a su vida. Otros seguían a Jesús por curiosidad. Otros seguían a Jesús, como es el caso de los escribas y los fariseos, muchas veces lo hacían para tomar algún tipo de falta, observar algún tipo de falta y tomar alguna ocasión para luego poder acusarle y condenarle. No sabemos nosotros, porque aquí la Biblia no nos explica, el verdadero motivo por el cual estos escribas y estos fariseos seguían a Jesús, pero algo sí nos detalla es que estaban observando muy de cerca lo que estaba pasando y la conducta de los discípulos. Y una de las cosas que estos escribas y fariseos notaron es que los discípulos estaban comiendo y no se habían lavado las manos. Con respecto a esto, yo quiero decirle que es encomiable que alguien se lave las manos. Qué bueno, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba estudiando historia de la medicina en mi entrenamiento médico, una de las cosas, uno de los cambios más grandes que hubo en el campo de la medicina fue cuando comenzaron a exponerse el hecho de lo que se llama en el argot médico asepsia y antisepsia. En la asepsia tiene que ver, es una palabra que traducida al español lo que significa es higienizar, es decir, la persona lavarse, esterilizarse, y antisepsia significa esta palabra tomar medidas para matar los microbios. Pues una de las cosas que temprano en la medicina moderna la gente se dio cuenta era la necesidad de lavarse las manos. Antes, en tiempos muy primitivos, los médicos, cuando no se conocía esto de microbios, de microorganismos invisibles, microscópicos, no se conocía esto. Acuérdense que el microscopio fue inventado en el año 1920, donde por primera vez se comenzaron a mirar las células y se descubrieron los protozoarios y las bacterias. Bueno, en base a esto, antes de esto, los médicos ponían la mano a un paciente y luego le ponían la mano a otro paciente y sin darse cuenta, un paciente enfermo infectaban, eran más los que infectaban que los que curaban, porque pasaban enfermedades. Pues un médico comenzó a practicar lo que se llamaba la asepsia y dijo, yo creo que nosotros hay algo que estamos pasándole porque los pacientes se contaminan con la misma enfermedad, los mismos síntomas, y comenzó a lavarse las manos. En otras palabras, lavarse las manos es bueno, es lo que quiero decir. Y lavarse las manos antes de comer es bueno. Y lavarse las manos después que la gente va y usa el baño es bueno. Lavarse las manos después de tocar algo que se supone pudiese estar contaminado, es bueno. Lavar los vasos y los utensilios es bueno. En otra palabra, es encomiable. Podemos felicitar a los escribas y fariseos porque hacían esto. El problema es que ellos no lo hacían por asunto de higiene. Bueno, la palabra higiene viene de higia. Higia es una palabra griega que, bueno, desde en el argot griego era el nombre de una de las diosas griegas hija de Esculapio. Bueno, estas son otras cosas. Bueno, entonces es importante la higiene, ¿verdad que sí? La higiene. Bueno, pero el asunto es que los escribas y los fariseos no lo hacían por higiene. Acuérdense que yo le estoy hablando ahorita de medicina. Y le estoy diciendo que fue casi ayer que comenzó a practicarse la asepsia, relativamente hablando, la asepsia y la antisepsia, el descubrimiento de los microorganismos y todo esto. Y este hecho que le estoy leyendo ocurrió aproximadamente hace 2000 años. Así que no era por higiene que lo estaban haciendo. Note, la Biblia dice que lo hacían por tradición. Esto es importante. Lo hacían por religión, por la creencia de los escribas y fariseos de que la gente se contaminaba por lo que comiera, y la gente se contaminaba, la gente se contamina por lo que come, pero médicamente. Pero aquí estamos hablando de contaminación de pecado. La gente pecaba por lo que comía. Esto era lo que ellos creían. Y note que ahora, cuando miran que los discípulos comen con las manos sucias, no tomaban todo este tipo de rito. El fariseo, el escriba, la gente religiosa en el pueblo de Israel, cuando llegaba de la calle, por ejemplo, a su casa, se quitaba las sandalias, los zapatos, se lavaba los pies normalmente, se lavaban, hacían un rito para lavarse. Este rito también lo hacían antes de comer, y constantemente ellos hacían esto. Es más, yo le voy a decir, al día de hoy, gente que practica el judaísmo en una forma súper ortodoxa, muy guardado, si le dan la mano a usted, aunque usted no se dé cuenta, ellos van y se lavan las manos. Si usted es gentil, se lavan las manos, porque para ellos, para los ultra ortodoxos, es una contaminación ponerse en contacto incluso con un gentil. Y por esto usted nota que los judíos no entraban a casa de los gentiles. Si usted estudia el Nuevo Testamento, vemos el caso de cuando Jesús sanó el siervo del centurión, que le dijo, no venga, porque no soy digno de que tú entres en mi casa. Porque el centurión se reconocía que era una persona gentil. Y note, cuando Pedro fue a visitar a Cornelio, que lo que Pedro dijo, estoy aquí porque el Espíritu Santo me mandó, Dios me mandó, me dieron una visión. Pero ustedes saben, le dijo, cuán indigno es para un judío entrar y posar en casa de un gentil. ¿Se da cuenta? Había una separación tremenda. En este contexto es que se está dando esto. Ahora, si usted mira, ellos hablan con Jesús. En el versículo 5, estoy en Marcos 7, le preguntan los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme, oiga bien, a la tradición de los ancianos? Lo hacían no por higiene. Ya le digo, si es por higiene, por asepsia, que usted se lava la mano, se limpia, se pasa alcohol, y tiene este tipo de conducta meticulosa, está bien que lo haga y no es pecado. Qué bueno que se lave la mano 200 veces al día, no es pecado. Pero lo hacían no por higiene, porque no se conocía esto de higiene en ese tiempo. No lo hacían por asunto de microorganismo, porque no se conocía la existencia de microbios, eso de ameba, eso de gonococo, eso de protozoarios, esto de virus, esto de diplococo, estreptococo, estafilococo, nada de eso se conocía en ese tiempo. Entonces, lo hacían por tradición. Yo quiero que usted note ahora lo que Jesús les responde. Jesús lo que le está diciendo es, ustedes son una bola de hipócritas. Y oiga, hablando en muy buen español, oiga lo que Jesús le responde. Versículo 6. Respondiendo él le dijo, hipócritas. La palabra hipócrita es una palabra que viene del griego hipócritas. Y esa palabra hipócrita o hipócritas significa actor, actriz, alguien que actúa, alguien que finge ser algo que en verdad no es. Es lo que esa palabra significa. Alguien que juega un papel, pero que cuando termina de jugar ese papel, no es realmente lo que él pretende enseñar. Es lo que Jesús le dice, hipócrita. Bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, oiga bien, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. No es el hecho de que está mal lavarse las manos, sino ponerlo como una doctrina cuando Dios no mandó hacer eso. ¿Se da cuenta? Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los vasos de beber, los jarros, dice, y hacen otras muchas cosas semejantes. Bien invalidan los mandamientos de Dios para guardar vuestra tradición. Lo que Dios había dicho no importaba, pero la tradición de hombre, las interpretaciones, si la guardaban al pie de la letra, e invalidaban de esta manera la palabra de Dios. Yo quiero señalarle que Jesús, cuando dice el mandamiento de Dios, se estaba refiriendo a la ley. Ahora, esto no invalida el hecho de Hebreos, donde dice que la ley en el día de hoy ya pasó. No tenemos que estar guardando ley en el día de hoy. Pero en la palabra del Señor nos habla a nosotros que la ley estaba vigente en el tiempo de Jesucristo. Y Jesús mismo guardó la ley y cumplió la ley. A Juan el Bautista le dijo, es necesario que cumplamos toda justicia. Este es el punto, entonces. Hacer las cosas por tradición, sin importar lo que Dios ha dicho. Y ahora entro en asuntos que tienen que ver directamente con la iglesia, con usted, conmigo, con nosotros. ¿Cuántas veces se hacen cosas por tradición? Y digo, vuelvo y le digo, las tradiciones no necesariamente son malas. Hay buena tradición. La tradición de los padres, sentarse a comer en la mesa como familia, es una buena tradición. ¿Se da cuenta? La tradición de compartir en el hogar, orar juntos en el hogar, todas estas cosas, esto es bueno hacerlo, y esto no es pecado hacerlo. Hay cosas que hacemos que son muy buenas a nivel del hispano. El hispano tiene muy buenas tradiciones que son muy, por ejemplo, el norteamericano, vemos nosotros aquí en Estados Unidos, la cultura es, muchachos cumple 18 años y ahora ponen de patita a la calle. El hispano, el muchacho tiene 30 años y si no se casa todavía está en casa de papá. Por engorroso que sea, es una buena tradición. Papá está cuidando a su hijo o a su hija, se da cuenta. El hispano es muy familiar. Hay tradiciones que son buenas. Pero hay muchas veces tradiciones, este es el punto, que echan por tierra, echan a un lado completamente lo que Dios ha dicho. Y la gente, por seguir su tradición, invalida. La tradición contradice la palabra de Dios o suplanta algo que usted debe de realizar con respecto a Dios y su palabra, y sencillamente por tradición no lo hace para no violar la tradición e invalida la palabra de Dios. ¿Cuánta gente, por ejemplo, porque en tal pueblo se celebra la fiesta del santo patrón, se van a la fiesta porque es la tradición de todo el mundo ir para allá, cuando se sabe que ese tipo de celebraciones es idolátrica y participar de eso sencillamente ofende a Dios? Y la gente por tradición lo hace. Ese es el punto. ¿Se da cuenta? Entonces, Jesús le dice en una forma bien clara, versículo 15, dice, versículo 13, dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, muchas cosas hacen semejante a esta. Pues, dice, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, que oiga. Le dijo, oiga, las tradiciones de ustedes, fue lo que Jesús le dijo, están torcidas. Ustedes se están guardando de lavarse tanto las manos para buscar el no comer, para contaminarse. Sin embargo, toda la malicia que sale de la boca, que en verdad contamina, eso no lo toman en cuenta. Si usted analiza el judaísmo en el día de hoy, en el judaísmo hay lo que se llama el kosher, la comida kosher. Todo en el judío tiene que ser kosher. Y comida kosher significa que hay ciertos, una comida preparada conforme la ley. Por ejemplo, un judío que practica el judaísmo no entra a cualquier restaurante. Ellos tienen su restaurante exclusivo. Y esos restaurantes exclusivos que ellos tienen, lugares exclusivos donde ellos van, hay un rabino que está en la cocina, diciéndole cómo conforme la ley hay que preparar cada plato. Si usted nota, la carne de res, la gente que dice, se puede comer carne de res, pero solamente la parte que está enfrente de la res es kosher. La parte de atrás de la res, de la panza para atrás, todos esos cortes de carne, un judío ortodoxo no lo come. Un judío jamás comerá queso mezclado con carne. Porque no es kosher. Ciertos elementos. En otras palabras, son algo tan meticuloso que prácticamente es una esclavitud. Algunos judíos pobres, lo que hacen los pobrecitos es que se hacen vegetarianos y se acaba el problema para ellos. ¿Se da cuenta? Por esas situaciones. Y poco a poco, la gente, por todas estas tradiciones de cosas, se van esclavizando. Y a veces se hacen esclavos de una religión. Cuando el Señor ha venido a darnos libertad, no estamos llamados al libertinaje, pero en Cristo nosotros somos libres. Y muchas veces la tradición esclavizante, por eso en este programa, usted anota, hay un montón de gente que comienzan a llamar, a hablarme de vestidura, y hablarme, son cosas esclavizantes que se hacen esclava la gente de muchísimas cosas que mala interpretación bíblica en ocasiones o invento de personas, y los inventos o las malas interpretaciones tienen más fuerza muchas veces que la misma doctrina de Jesucristo, de la salvación y de su palabra. Por esto tenemos que tener extremadamente cuidado. Hay cosas tradicionales que son buenas, pero no toda tradición es buena. Y uno de los problemas, por ejemplo, en el romanismo, es que a la palabra de Dios le dan el mismo valor a las tradiciones humanas que a la palabra de Dios, o a la forma tradicional como en generaciones se ha interpretado algo, se le da el mismo peso o validez que la palabra escrita, y esto es erróneo. Así que dejo esto a su no a su interpretación, sino a su capacidad para que usted lo sopese, piense esto que hemos visto y dele una sobreestudiadita, Marcos capítulo 7. Yo abro ahora las líneas telefónicas y vamos a comenzar el diálogo. Recuerde que este programa, la línea abierta, no es para discutir ni alegar. Si yo siento, percibo que hay roce o deseo de discutir, yo no paso. Te voy a tener que colgarle necesariamente. Y recuerde que tampoco es para hablar de su pastor y de su iglesia. Y usted traerme al aire situaciones que esté pasando en su iglesia personal que no vamos a resolver aquí. Cuando le diga esté en el aire, recuerde que tiene que hablar inmediatamente. Si no, tengo que colgarle y dar paso a otra persona. Así que con esta advertencia nos vamos con la primera llamada. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga. Nada más tenía una pregunta. ¿Usted cree que en las iglesias cristianas hay muchas tradiciones todavía? Bueno, no sé de qué estamos hablando. Bien, por ejemplo, cuando dicen, después del servicio, espérense, después de del servicio, un momento más, se refieren a un refrigerio. Hermano, no quiero yo hablar de eso, porque eso no creo que nos va a edificar hablar de eso. Una llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi hermano. Adelante. Me gozo mucho escuchando su programa, hermano. Qué bueno. Y he aprendido bastante, hermano, y lo felicito y le pido al Señor que lo siga bendiciendo y ayudándole, iluminándole, dándole más sabiduría, hermano. Gracias, hermana. Dios me la bendiga. Sí, pero quiero hacerle una pregunta, hermano. Amén. Es una pregunta médica. Ok, ahí viene el golpe. Adelante. Hermano, fíjese que yo tengo una mi hija que ella pues a veces suda y suda y suda demasiado de día y de noche, aunque haya frío o calor, como sea. Pero luego le pasa y el problema es de que ella queda con una sed, pero una sed tremenda que... Bueno, ahí hay un problema endocrinológico probablemente. Bueno, si suda mucho se deshidrata. Entonces tiene que llevarla con el médico, principalmente si es pequeña, ¿qué edad tiene? Fíjese que ella... ¿Qué edad tiene? Ya es una mujer, ya es madre. Okay, tiene que ir con un endocrinólogo. Hay que hacer algunos análisis, hay que hacer algunas pruebas y hay que checar, por ejemplo, hay que checar azúcar en sangre, hay que checar los niveles de aldosterona, hay que hacer algunas pruebas importantes. Hay algunas enfermedades que pueden dar estos síntomas que no le voy a decir ahorita cuáles son para no preocuparla, pero su endocrinólogo... puede ser, hay una enfermedad incluso de la hipófisis que tiene que ver, que se llama diabetes insípida. Hay otra enfermedad que puede ser diabetes mellitus. Puede ser varias cosas que estén allí. Puede ser un problema del tiroides, qué sé yo. Tienen que hacer ciertas pruebas. Hay que hacer las pruebas tiroideas, las pruebas de azúcar, TSH en sangre y una serie de análisis que su médico le va a indicar. ¿Cómo me dijo el nombre? Endocrinólogo. Un endocrinólogo, pero puede ir con un especialista de medicina interna. Está bien. Un internista, ¿ok? Muchas gracias, Dios hermano. Bendiga. Dios lo bendiga. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios lo bendiga. Pastor, yo tengo una pregunta. Mi familia y yo estamos yendo a su iglesia y ahorita que tiene el tema de los ángeles caídos, mi hija le han surgido bastantes preguntas y ella me pregunta de que si Satanás puede tomar forma humana. Bueno, si vinieron al estudio, una de las cosas que yo dije es que los ángeles tienen capacidad de tomar forma humana, y los demonios, acuérdense que son ángeles caídos, tienen capacidad de tomar forma humana, los ángeles, tanto los ángeles de Dios como los demonios. Tienen capacidad para hacer eso, sí pueden hacerlo. Está bien, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, Dios lo bendiga. Adelante. Hermano, disculpe, le quería hacer una piedra que resulte con una piedra en la vejiga. Yo quería preguntarle qué pasó eso. Hermana, yo no quisiera hacer de este programa un consultorio. No quisiera estar respondiendo a preguntas médicas. Si tiene piedra en la vejiga, tiene que ir con su urólogo. Hay que hacer una urografía, una uroscopía. No, ya la hice, hermano. Bueno, nomás que le quería preguntar. Entonces, esa piedra hay que sacarla de ahí. ¿Qué tan peligrosa esa es? Esa piedra hay que sacarla. Hay que sacarla de ahí, ¿ok? Ok, hermano. Dios le bendiga. No quisiera componerme a hablar de medicina aquí, porque si no se acaba diálogo pastoral y nos metemos a hacer un consultorio aquí, que no quiero eso. Así que vamos a dejar las preguntas médicas y vamos a las preguntas bíblicas. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Adelante. Le escucho. Escúcheme. Bueno, Dios me lo bendiga, no quiere hablar, ya tuvo su oportunidad. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Bueno. Dios le bendiga. Le estoy escuchando. Ya tuvo su oportunidad. Una llamada más. Dios le bendiga. Le estoy escuchando. Adelante. Dios le bendiga, pastor. Bueno, era más que solo un comentario. La vez pasada cuando un hermano le llamó y usted le explicó de una forma muy sencilla pero muy buena de acerca del cielo, de cómo el cielo en sí pues no está arriba o abajo, sino alrededor. Mi pregunta, mi comentario es, cuando sea la venida de Cristo, ya ve que en la Biblia dice que todo ojo lo verá, ¿de qué manera tan grande será para que el planeta entero pueda darse cuenta? Bueno, acuérdese, vamos a ponerle este ejemplo. Si usted está en una noche con la luna llena, uh-huh, y no hay nubes en ninguna parte, usted mira la luna donde quiera que usted esté. Si está aquí, la está mirando. Y la misma gente que están en México DF la está mirando. Y la gente que están en Argentina la están mirando. Sí, pero, por ejemplo, en el otro lado del mundo, o en la parte de abajo. Por el... Bueno, acuérdese, que acuérdese, pues, si la Biblia dice que todo ojo le verá, todo ojo le verá. No, claro, claro. Que ahora, el cómo todo ojo le verá, yo no sé. Pero la Biblia dice, vamos a creer lo que la Biblia dice. Amén, amén. Bueno, gracias, pastor. Dios le bendiga. Porque el Señor no nos dice cuál es la técnica. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Le escucho y está en el aire. Adelante. Sí, buenas tardes, hermano. Le estoy escuchando. Hermano, yo le quería preguntar, cuando en el libro de Corintios, el apóstol Pablo le dice a... Bueno, Dios lo bendiga, hermano. Le dice a en la carta que un hombre que estaba en pecado, que cómo que dijo que lo entregara a Satanás. Porque... Lo puso en disciplina, eso de eso se refiere. Oh, dijo que a fin de que... Lo puso en disciplina. Oh, ok. Ok. A eso se refiere. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Sí. Le escucho, adelante. Quisiera saber... Vivo en un lugar donde... Le estoy escuchando. Si no me habla, que entendible, no podemos hablar. Última oportunidad. Buenas tardes, le estoy escuchando. Adelante. Bye bye. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. ¿Podría usted ayudarme a entender la palabra inefable? ¿La palabra? Inefable. La palabra inefable, bueno, no tengo ahorita literalmente la traducción de lo que, para darle la traducción correcta, pero algo inefable es algo, algo trascendental, es lo que se entiende con esa palabra. Algo grande, sublime, trascendental. Y normalmente, si mal no recuerdo, se habla de cosas, algo inefable es algo que no se puede explicar. Por ejemplo, la Biblia dice cosas que ojo no ha oído, ni cosas que ojo no ha visto, ni ha oído, ni ha subido al entendimiento del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Entonces, Pablo dice que cuando él subió al cielo, miró cosas inefables, miró cosas que no son explicables. A eso es lo que significa. Cosas que son tan grandes que no hay palabras inventadas para poderla explicar. Eso es lo que esa palabra significa. Ok. Dios lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Mira, hermano, había algo en la humanidad de Jesús que no hay en nuestra humanidad que lo hacía él. Por ejemplo, él nunca pecó. Y nosotros todos hemos pecado. Bueno, en el caso de Jesús, el asunto es que él nació sin pecado, porque Jesús, su naturaleza es divina. Ahora, usted y yo nacimos en pecado porque tenemos una naturaleza pecaminosa, porque venimos de Adán que cayó. Cuando Adán fue creado sin pecado. Por eso a Jesús se le llama el segundo Adán. Porque cuando Jesús nació, como el primer Adán, así mismo no tuvo pecado al principio, Jesús tampoco tuvo pecado. ¿Se da cuenta? Ahora, a diferencia de Adán, Jesús nunca pecó, Adán sí pecó. Entonces, todo hombre que nace de alguna manera desciende de Adán, por lo tanto está tintado su naturaleza humana con el pecado, que no es el caso de Jesús, porque Jesús no fue engendrado humanamente por un hombre, sino que Jesús es engendro de Dios, aunque es hombre por nacer de María, pero no trae la naturaleza pecaminosa de Adán. Esa es la diferencia. Gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Adelante. Ahí no había absolutamente nadie en esa línea. Suélteme la línea 3, por favor, que la tienen ocupada. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí. ¿Aló? Le estoy escuchando. Ok, necesitaba saber si Nabucodonosor al final fue salvo cuando él dice merita hacer... Parece que sí. Parece que sí. La expresión final de Nabucodonosor es un hombre arrepentido. Y él dice, yo doy gloria al Dios de Daniel. Dijo, yo doy... porque no hay otro Dios como... Al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Dice, no hay otro Dios como este Dios, y no hay Dios que pueda librar como este. Y vemos que glorifica a Dios. Y luego vemos nosotros, después que él pierde el juicio, que se enorgulleció, y por 7 años estuvo como loco, y luego es restaurado en su reino. Para Nabucodonosor fue un milagro. El milagro más grande lo vio, de que estando loco 7 años, nadie le dio un golpe de estado. Y fue restituido por sus grandes otra vez a su reino. Para él eso fue un milagro. Dijo, ¿cómo puede ser posible esto? Y por eso dice, por eso yo doy gloria, dijo, al Dios del cielo. Y hay otra parte en las profecías donde, de los profetas, cuando profetizaron que Nabucodonosor vendría, donde se le llama, Dios le llama a Nabucodonosor mi siervo. Correcto. No porque en ese tiempo servía a Dios, porque era más malo que el gas morado. Pero, en otras palabras, Nabucodonosor de una manera fue un instrumento en mano de Dios. Correcto. Al final, él reconoció a Dios. Y aunque la Biblia no lo dice, a mí me parece que ese hombre se salvó. Gracias, muy amable, hermano. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Le oigo, adelante. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Pregunta sobre el nacimiento virginal del Señor Jesús. ¿Sabe que para que un niño o una niña se nazca o se forme en el vientre de la madre necesita ciertos cromosomas del hombre? Bueno, vamos a poner esto. Los cromosomas, los 23 cromosomas que complementan a un ser humano. 23, pastor. Espéreme, porque yo sé lo que estoy hablando. El hombre pone 23 cromosomas y la mujer pone 23 para hacer 46. Usted me está hablando de los cromosomas del hombre. Yo no estoy incluyendo los cromosomas del óvulo. Porque se supone... Se supone que María en su óvulo puso 23 cromosomas. ¿Ok? Los 23 cromosomas que faltaban, ¿cree usted que Dios no tiene el poder para hacer eso? No, sí, pastor, esa era la pregunta. Bueno, está bien contestada. Bueno, entonces... Ya sabe el total de cromosomas, o sea... Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, quería yo saber cuántos cromosomas estaban para... Son 46 cromosomas tiene el ser humano, 23 lo aporta el esperma del hombre, 23 el óvulo de la mujer. Perfecto, pastor, gracias, agradecido. Dios le bendiga. Una llamada por aquí, buenas tardes. ¿Le oigo? Amén. La línea 3, tienen que arreglármela allá, por favor. Voy a otra llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, ¿cuándo? Le estoy escuchando. ¿Cuándo ocuparán los judíos la tierra prometida sin ser molestados? No se ve que la ocupen toda hoy. No le entendí nada de lo que me dijo porque tiene que bajarle al televisor y hablarme con claridad. A ver. ¿Cuándo ocuparán los judíos la tierra prometida tal como se lo prometió Dios a Abraham y a sus descendientes sin ser molestados como ahora está ocurriendo? Bueno, la palabra del Señor nos habla y nos dice que llegará un momento donde los judíos estarán en paz. El judío estará en paz en su tierra, viviendo en paz. llegará un tiempo donde eso ocurrirá, y eso ocurrirá en el tiempo del milenio. Gracias. Una llamada más. Buenas tardes. Hello, Dios le bendiga. Bueno, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, ¿me puede? Yo tengo entendido que en la Biblia hay 7 suicidios, y yo sé que realmente he tratado de buscar información sobre... Yo no sé de qué me está hablando usted realmente. Realmente sobre si está de acuerdo a la voluntad de Dios el suicidio. El suicidio no está de acuerdo a la voluntad de Dios, porque usted está destruyéndose su propia vida, y usted si se suicida, sencillamente está diciendo que usted no está de acuerdo en la forma en que está viviendo. Y le está quitando el poder de decidir su vida de la mano de Dios a su propia vida, y eso es pecado. Okay, pero si hay versículos de la Biblia para corroborarlo, hermano. Lo que hay es doctrina bíblica. Bueno, el versículo de la Biblia es que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. El que destruye el templo, Dios lo destruye a él. Y otro versículo dice Dios, hablando Salomón, dice, no hay nadie que pueda retener el espíritu, porque eso viene de Dios, eso es de Dios. Okay. Y el espíritu va a Dios que lo dio. Y en otras palabras, usted no es dueño de su propia vida. Ajá. La otra cosa es, si a usted le pasa algo que usted no esté de acuerdo, el futuro solamente lo sabe Dios. Ajá. ¿Qué si Dios está utilizando su situación para utilizarlo a usted para edificar a otros? Como hay casos de gente que han perdido su movilidad, han perdido su profesión, y Dios utiliza la situación que le ha permitido vivir como un instrumento de inspiración para otras personas. Oh, okay. Yo conozco el caso de una muchacha que es piloto y no tiene brazo, y pilotea el avión con los pies. Wow. Y la he visto pilotear. Y pilotea es china. Pilotea un avión con los pies. Hace pre-fly y pilotea el avión mejor que yo. Wow. Okay, doctor, muchísimas gracias, ¿eh? Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Oh. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano, yo le bendiga. La pregunta es de que dice que Dios le ha entregado todas las cosas al Señor, ¿no? Pero dice que todavía vemos que no todo le ha entregado. Bueno, porque todavía, bueno, le ha entregado todas las cosas, pero no todas las cosas se le sujetan a lo que la Biblia dice, porque todavía el diablo quiere ejercer su propia opinión, y Satanás, la palabra Satanás es una palabra hebrea que significa el que contiende, contenedor, el que se opone. Entonces, porque Satanás se opone a Dios, todas las cosas todavía no se le sujetan. Pero llegará un momento donde todas las cosas serán sujetas, hasta el mismo diablo será puesto bajo los pies. Okay. Pero entonces, hermano, ¿cuáles son las cosas más o menos que no serán sujetadas exactamente? Acabo de decirle, el diablo no se le sujeta. No le sujeta. ¿Y cuántos esposos no se le sujetan a Dios? Y los presidentes que no quieren sujetarse. Y las naciones, un montón de cosas que son anti Dios. Exactamente. Pero el que no se le sujeten ahora no significa que no se le pondrán bajo regla. Y el no sujetársele es Dios permitiendo hasta que llegue el tiempo, dice, donde todas las cosas estarán bajo los pies de Cristo, realmente, aunque Jesús al día de hoy es rey. Está bien, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Una persona me hizo una pregunta, más que no supe cómo contestarla. Me dijo, ¿se puede adorar la cruz? No. Nosotros no se adora cruz. Si a su tío lo matan en la silla eléctrica, ¿va a adorar usted la silla eléctrica? No. Ok, entonces la cruz es un instrumento de muerte. El que los católicos adoren la cruz es problema de ellos. Nosotros los verdaderos cristianos no adoramos la cruz, adoramos al Cristo que murió en la cruz. Ok. ¿Ok? Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada más, buenas tardes. Y Dios le bendiga, pastor. Amén. Yo le quería hacer una pregunta acerca de cuando Saúl fue a consultar a la divina y esa divina... Hermana, hace rato yo prediqué, hace una hora y media prediqué sobre eso, así que trata de conseguirse ese mensaje. Bueno, gracias. Dios le bendiga, mi hermana. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Mi pregunta es, mire, en Apocalipsis 13:7... Ajá. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Sí, los santos que van a vencer allí no es la iglesia. Esos santos allí son personas conversas en la gran tribulación, especialmente al pueblo de Israel. En Apocalipsis capítulo 12 vemos a Satanás en el anticristo haciendo guerra contra Israel en una gran persecución. Parte del pueblo de Israel será guardado por 3 años y medio para que no los maten, pero muchos serán muertos en medio de esa gran persecución. A eso se refiere. Gracias, pastor. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí. Hermano, tengo una pregunta. En Mateo 23, 24 dice: días ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Bueno, ahí se está refiriendo a gente, hermano mío, que cosas que no tienen importancia le dan una importancia tremenda, y a las cosas que en verdad son importantes, esos son los camellos, la dejan pasar. Por ejemplo, hay gente que anda diciendo, tal hermanita se va a condenar porque se puso un pantalón. Ese es un mosquito. Pero a otra gente de la misma iglesia que están viviendo sin casarse, en adulterio o en fornicación, le dan puesto. Eso es un camello. ¿Y era algún proceso en los alimentos en el pueblo de Israel antiguamente? Bueno, había un proceso de los alimentos en cuanto a la ley, pero el asunto es que nada más los fariseos y los escribas no meramente guardaban la ley, sino que iban más allá de la ley, esclavizando a la gente. Ok, hermano, muchas gracias. Dios le guarde mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta es, Jehová significa Dios, ¿verdad? La palabra Jehová viene del hebreo Yehojabajá y significa yo soy el que soy, etc. Es lo que significa. Ya, pero ¿qué otro nombre más podríamos? Porque aquí me pregunto. El otro nombre es Adonai. La palabra Adonai viene de Adón. Adón significa Señor. Ay, mi Señor. La otra palabra es Elohim. Elohim significa majestades. La otra palabra es Elohai. Elohai es mi majestad. La otra palabra es Hashem. Hashem significa el nombre. Y la otra es y luego lo demás. Rafieja significa el que me sana a mí, el sanador mío, el sanador nuestro. Jireh, en fin, hay un montón de nombres que se le da a Dios, ¿ok? Hermano, muchas gracias. Dios le guarde, a usted le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Tengo una preguntita. Ajá. La pregunta es, yo quiero saber, ¿qué oigo decir ahí los meteorólogos? Eso del niño, la niña. El fenómeno del niño es, hay una bahía llamada la Bahía del Niño en Perú. En el área de Perú cerca de Ecuador, por ahí Perú. Y por eso viene del niño, porque es la región donde ocurre esto, se llama la Bahía del Niño. Y se le llama del niño porque el primer fenómeno que ocurrió de esto ocurrió un día 25 de diciembre, que es donde se celebra el nacimiento del niño. Entonces lo que pasa es que hay una apertura, una falla geológica cerca del Perú, donde del centro de la Tierra, que está muy caliente, sale vapor, y ese vapor calienta el agua en una forma terrible, y ese calor del agua hace que el agua caliente corra hacia el agua fría. Cuando se junta hay reacciones, y ese calor en el mar genera vapor que cuando sube a la atmósfera genera cambios meteorológicos. Y por eso se le llama el fenómeno del niño. Normalmente ocurre en el Pacífico. Y la niña ocurre en el Atlántico. Que es el contrafenómeno que ocurre en el Atlántico. Mire qué bonito eso, sí, no me lo sabía. Muchas gracias, hermano. Ok, le mando el bill más rato. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Amén. Sí, mi hermano. Yo estoy con ese problema, una duda que estoy viendo aquí en los Estados Unidos, que ahora ya hay más estados que están casando a matrimonios homosexuales. Bueno, y Estados Unidos, lo que pasa es que no quiere saber de Dios, como han tirado la Biblia por debajo de la cama. ¿Qué espera usted de Estados Unidos? Pues en realidad sí, porque después se están quejando. ¿Qué puede usted esperar del que no teme a Dios?